en el alma cuando un amigo se va. Déjalo, queda chulo. Está sonando de fondo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca. Hoy es día 18 de abril de 2011 y nada, son las 8 y 4 de la tarde y eso. Y aquí estamos como cada día. Ya sabéis, si nos queréis llamar por teléfono, podéis hacerlo al 93-359-4900 o también nos podéis mandar un email a antesmisdientes@gmail.com y podéis escuchar los programas cuando queráis, todos los que hemos hecho en podcast.radiobronca.info. Lo he dicho bien. Muy bien, pues ahí estamos ya los tres de siempre y hola compañeros. Hola, muy buenas tardes. El portugués ya no se puede considerar compañeros, hoy lo echamos definitivamente del programa. No, hombre, puede venir cuando quiera, bueno, sí. Tiene sus cosillas. Pero pierde su estatus, pierde su estatus. Tiene sus cosillas, ahora con el rescate pues están liados, claro, los hombres, verdad. Los portugueses. Después de ahí dar soporte al Mourinho con lo que está haciendo últimamente, pues también debe ser pesado para él, ¿no? Sí, sí, puede que tenga razón. Y bueno, estoy aquí, este es mi último programa seguramente, aunque vendré algunos, pero de manera, digamos, fija, porque me voy a vivir al sur una temporada, no sé si mucho tiempo o poco, pero una temporada, así que pase lo que pase ya, en todo caso, y unas malas hasta septiembre, no nos escucharíamos, pero bueno, vosotros seguís haciendo el programa, ¿verdad? Sí, bueno, al menos durante, bueno, mientras se pueda. Claro, echaremos en falta esta baja tan importante porque era alma y motor de este programa, pero bueno, nosotros vamos a seguir aquí desde la línea a ver si por fin descubrimos qué es primero, si anarquismo o feminismo, o feminismo o anarquismo, y ahí estaremos, ¿no?, investigando y llevando en las ondas libres de esta Barcelona que resistéis, que lluita, que estima la revolución, ondas libres, recordar, aunque el compañero se va, antes mis dientes que mis parientes seguirá aquí todos los lunes intentando dar información y agitar a través de las ondas para los que sois malos que seáis peores y los que sois buenos que dejéis de ser buenos y comencéis a ser malos para atemorizar a Pedralbes y mover a toda esa Barcelona insumisa que no quiere plegarse a las intenciones espurias de la oligarquía burguesa catalana. Ya sabéis, en las ondas libres de Barcelona, Radio Bronca. En Radio Bronca, antes mis dientes que mis parientes. Pues sí, y ya que estás agitando, recordamos a la gente que ya mismo llega el 1 de mayo y que, bueno, habrán seguramente actos y manifestaciones diversas por toda la ciudad, que me parece que este año las dos CNT vuelven a hacerlo juntos, pero creo que esta vez lo hacen en el Parque de las Chimeneas, allí en paralelo, que lo harán juntos. Esto es por la mañana y por la tarde, como siempre, habrá una mani, no sé, anticapitalista se llamaba antes, ahora no sé cómo se llamará, antisistema, no lo sé. Bueno, para ir haciendo boca, se ve que el miércoles que juegan la final de Copa y normalmente se aprovecha cuando gana el Barcelona para hacer alderulls, pues los mozos de escuadra con su jefe, el sheriff, ¿cómo se llama este? Al que le pusimos el grano del culo. ¿El Puig? Este, exactamente. El Puig. Pues está amenazando a través de las prensas de la más mierda burguesas como La Vanguardia y El Periódico, diciéndonos que se han comprado 4 o 5 subfusiles de esos que tiran más a los que tienen. ¿Eh? Son unos nuevos subfusiles que sustituyen a los antiguos peloteros y que parece ser que con el visto bueno, y que con el visto bueno solo mata a la persona a la que va el cónsul norteamericano, porque se ve que el cónsul norteamericano le ha dado el bisplau, porque se ve que los Estados Unidos no quieren que peguen a los sirios, no quieren que peguen a los me has dejado un poco perdido, ahora. Bueno, ya es que casi que ya están más en Granada que en Barcelona, amigo. Pues eso, que aquí hay un cónsul norteamericano que se ve que es el que le da las órdenes al Puig. Ah, vale. Vale. Y entonces se ve que le ha pasado los fusiles estos y entonces este está haciendo como los van a hacer. Vendiendo el material, ¿no? Sí, están ahí como tratando de asustar para que la gente, porque aquí normalmente cuando ganan el Barcelona pues hacen una fiesta. Sí. Y la fiesta pues consiste pues la gente pues se les sale sus bajas pasiones y entonces pues a veces roban pantalones, rompen cosas, chillan no sé cuánto y de esto es muy antiguo porque yo más antes el Barcelona no ganaba nunca, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando ganaba pues ya se iba allí a las Ramblas, ¿no? De siempre ha sido y tratan de que sea de otra forma, que sea de otra forma, pero es que sabes como esas fiestas tradicionales que quedan ya en el inconsciente colectivo y la gente ya va allí, ¿no? Tienen que baje al centro y que todo el mundo consuma muchísimo alcohol y nadie destroce nada, ¿no? Más que sean buenos con los comerciantes. No lo sé, ¿no? Es que al final ahí algo ocurre, ¿no? Ellos están ahí intentando. Incluso me parece que la única vez que, por ejemplo, no se celebró estos Alderulch después de un partido de fútbol, que fue España, y lo hicieron la Paz a España por la connotación, ¿no? Y entonces hubo aquel suceso tan famoso que ahora ya se ve que el jefe de los urbanos ha perdonado a los mozos, porque el jefe de los urbanos se ve que estaba por allí. Unos dicen que salía de una casa de putas, otros dicen que estaba allí investigando para ver, copiar las tácticas a través para sus hombres. Bueno, sí, ya sí. Sabes, seguramente será rumores, y como decía aquella, ¿no? Rumores y rumores y rumores, pero se ve que le pegaron un balonazo de eso y le tuvieron que extirpar el bazo o no sé qué. Y hubo un tiempo que el hombre se enfadó mucho y tenían, pues no lo perdono, le decía, ahora no os perdono, mozo, aunque sois como, ¿sabes? Entre ellos tienen su rollo, ¿no? Porque si eres urbano, pues eres, pues en cierta forma, del gremio de los otros y tal, ¿no? Y siempre hay como, hay un texto de colegas o no sé qué, ¿no? Pues bueno, se ve que le ha perdonado. Pues normalmente cuando gana España, pues van a la Paz España, pero cuando gana el Barça van a las Ramblas. Y entonces en esta noticia que sale ahí filtrada a través del periódico y de la, porque se ve que el Félix Puig, ¿vale?, que es el regidor que lleva los Mossos, pues tiene un jefe que es de los antidisturbios. Entonces es dentro de los Mossos de Escuadra hay varios trozos, ¿no? Entonces los antidisturbios de vez en cuando también filtran noticias que los periodistas, que son mamporreros, los periodistas van a favor de los mozos. Bueno, a esto no se le llama ni filtrar, bueno, noticias, se llama darla, ¿no? Porque bueno, pues la filtrarla era ahí, antes, ¿no? Quizás. Porque les interesa por lo de yo, ¿no? Y esta es muy intimidatoria, ¿no? Porque viene con pelos y detalles en estos diarios en los periódicos, de los más mierda, ¿no? De como, ¿sabes? Lo que os espera, chavales y ¿sabes? Chavalas. Bueno, como si les diera pena que ganara el Barça, ¿no? Pues ya sabéis, si gana el Barça habrá fiesta en Canaletas y no sabemos qué pasará. Bueno, me parece que la cerveza la dan gratis, ¿no? Ah, ¿sí? Ah, sí. Entonces, ¿vale? Sí. Bueno, litronas a porrillo. Después quien las paga ya veremos, ¿no? Pero allí estarán, ¿no? Después hay también los estos que van con yaunas, ¿no? Que las venden por el carré. Y después pues todos los locales, porque eso pues se ponen pérdidas y ganancias ya, ¿no? Sí, sí, está claro. Ah, sí, sí. Aquí cada uno mira lo que le interesa. Bueno, pues después de todo este rollo de esta chapa que hemos antipolicial soltado, vamos a poneros una canción. ¿Una que hemos encontrado? ¿La del Papa o qué? ¿Pero sí. ahora? Sí, ahora. Vale. Es una canción graciosa que hemos encontrado en internet. Y bueno, dígame. Es que habría que decir lo que explicar de qué va la canción, porque yo creo que hasta las personas que sepan inglés no van a entender una mierda. Pues explícalo. Pero, no. ¿Por qué? Porque no lo sé. Bueno, no sé qué habla del Papa. Bueno, es una canción que se mete con el Papa y que tiene gracia como está hecha y como es el vídeo. No es nada espectacular, pero la podéis ver en YouTube cuando vea el título del vídeo, que no sé cuál es. Será. Bueno, es de un humorista, lo ha hecho, que se llama Tim Minchin. Y hace cosas de estas, se ve, es un humorista estadounidense y la película, la canción se llama The Pop Song, la canción del Papa, Pope Song. Pues bueno, mientras que y ponemos, lo podéis buscar con subtítulos y sí. Eso. Sí, sí. Y nada, pues eso, y después hablaremos de algunas cosas como siempre. Tenemos cosas sobre inmigración, que la cosa se está empezando a poner un poquito fea últimamente. Bueno, fea no con respecto a los inmigrantes, sino con la respuesta bastante, bueno, que empieza a ser bastante agresiva por parte de la gente, ¿no? Bueno, también un poquito de Fukushima y a lo mejor si llegamos hasta algo de internet, no lo sé. Veremos, también tenemos algo de ciencia, pero iremos viendo cómo va el programa. Y eso, tenemos eso. ¿No quieres decir nada más? Bueno, yo estoy contento, aunque es despedida, siempre me es muy grato estar con vosotros aquí en Antes Mis Dientes Que Mis Parientes, en este programa Iba a decir asambleario, pero mentiría. Es un programa democrático, todo lo decidimos a través de los votos. Ellos son dos votos y siempre pierdo yo. Ahora quedaremos empatados. Pues si solo quedamos dos, y entonces tendremos que llegar a grandes consensos. Porque claro, yo tengo los controles de la mesa. Tú tienes los controles de la mesa. Entonces, creo que está decidido quién gana. En efecto. Bueno, pues una vez más se demuestra que somos unos autoritarios. Que en antes este mis dientes que mis parientes, de una u otra forma, siempre gana el feminismo. Y el anarquismo queda en segundo lugar. ¿Qué feminismo? Gana el que tiene más poder. Que en este caso es el feminismo. No, tú no eres feminista. Porque yo sea tía, no estoy ganando por ser tía, estoy ganando por estar aquí. Pero ¿no? Estás ahí porque eres tía. ¿Sí? No. No, bueno. Ya sabéis que nosotros precisamente hacemos, no, porque normalmente hacemos jeroglíficos y nos tomamos todo en broma porque no nos queremos tomar nada en serio, porque al final de cuentas esta vida, amigos, amigas, oyentes que estáis ahí en el otro lado, en esta vida al final de cuentas que es muy corta y tomarse uno muy en serio cualquier cosa verdaderamente no merece la pena. Pues sí, y aquí vamos con la canción por fin, ¿no? Sí. Por una, fin. Una ha vez más. Polémica. Una vez más programando lo que nos ha dicho la CIA, aquí una canción de Estados Unidos. Fuck the motherfucker, fuck the motherfucker, fuck the motherfucker, he's a fucking motherfucker. Fuck the motherfucker, fuck the fucking fucker, fuck the motherfucker, he's a total fucking fucker. Fuck the motherfucker, fuck the motherfucker, fuck the motherfucker, fucking fuck the motherfucker. Fuck the motherfucker, fuck the motherfucking Pope. Fuck the motherfucker and fuck you, motherfucker. If you think that motherfucker is sacred, fucking motherfucker. If you cover for another motherfucker who's a kiddie fucker, fuck you. You're no better than the motherfucking rapist. And if you don't like the swearing that this motherfucker forced from me, and reckon it shows moral or intellectual paucity, then fuck you, motherfucker. This is language one employs when one is fucking cross about fuckers, fucking boys. I don't give a fuck if calling the Pope a motherfucker means you unthinkingly brand me an unthinking apostate. This has now to do with other fucking godly motherfuckers. I'm not interested right now in fucking scriptural debate. There are other fucking songs and there are other fucking ways. I'll be a religious apologist on other fucking days. And the fact remains, if you protect a single kiddie fucker, then Pope or Prince or Plumber, you're a fucking motherfucker. You see, I don't give a fuck what any other motherfucker believes about Jesus and his motherfucking mother. I've no problem with the spiritual beliefs of all these fuckers, while those beliefs don't impact on the happiness of others. But if you build your church on claims of fucking moral authority, and with threats of hell impose it on others in society, then you motherfuckers can expect some fucking wrath when it turns out you've been fucking us in our motherfucking asses. So fuck the motherfucker and fuck you, motherfucker, if you're still a motherfucking papist. Be covered for a single motherfucker who's a kiddie fucker. Fuck the motherfucker, he's as evil as the rapist. And if you look into your motherfucking heart and tell me true, if this motherfucking stupid fucking song offended you with its filthy fucking language and its fucking disrespect, if it made you feel angry, go ahead and write a letter. But if you find me more offensive than the fucking possibility the Pope protected priests when they were getting fucking fiddly, then listen to me, motherfucker, this here is a fact. You are just as morally misguided as that motherfucking power-hungry, self-aggrandized bigot in the stupid fucking hat. Fuck the motherfucker, fuck the motherfucker. Hola, ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca, 104.5, bla, bla, bla. Vuelve a decir el nombre de la canción, que es que me hace mucha gracia. La canción se de llama... La CIA. De la canción de la CIA. La canción de la CIA. Pop song. Y es de... Tim Minchin. M-I-N-C-H-I-N. Pues bueno, a quien le haya gustado la canción, ya sabéis. Por cierto, que como el vídeo está para menores de 18 años, no sé si que accede. Bueno, para verlo en YouTube, igual está colgado en otras, en otros sitios, pero para verlo en YouTube hay que acceder con cuenta, tienes que ser mayor de 18 años porque dice fucking. Vale, muy bien, así estamos. Pues vamos a empezar un poco con ¿He dicho el número de teléfono o me has cortado? No lo sé, puede que te haya cortado. 93-359-4900. Pues ahí quien quiera llamar para decir lo que quiera, que lo haga. Pues vamos con algunas noticias que hemos así agrupado en bloques que no han resultado, bueno, llamativas. Y empezamos con una ley de Gallardón que pide una ley para que los alcaldes puedan retirar de las calles a los mendigos. O sea que ya estamos viendo lo de siempre, ¿no? Cuando las cosas empiezan a poner feas, pues a retirar a la gente a sitios que no se vean y que se mueran de asco allí. No sé, la verdad es que lo que pide Gallardón es una ley a nivel nacional para que los alcaldes puedan organizar políticas o mandar a la policía o lo que sea a hacer lo que sea con los mendigos. Los mendigos son duros, ¿eh? No te pienses tú que se van a... los mendigos están en la resistencia. Está claro. O sea, bueno, la resistencia no sé. Igual pinchan duro, ¿eh? Porque los mendigos, los vagabundos y toda esta gente que está ahí al margen de la ley, que vive ahí, no vengas con reglas ni con órdenes, ni, ¿sabes? Uf. Sí, sí. Una gente que todavía aquellos no tienen nada que perder, ¿eh? Se meten en un terreno pantanoso, pero bueno, el caso es que se intentan meter, ¿no? Que además, bueno, con las cifras que empiezan a ver aquí de paro y de pobreza, que esto empieza ahí a crecer, ya veremos qué pasa de aquí a unos meses y... Pues mendigos del mundo, unidos. Pero cuando sacaron la ordenanza cívica aquí en Barcelona, ¿no hubo también polémica porque no sé qué cojones querían hacer con los mendigos del centro? Seguramente, es muy probable. Me suena algo así, pero bueno, no lo podría decir. Ya sabemos que el EREU y esta gente son muy ordenados. Siempre nos hablaban de la ordenanza de vagos y maleantes, ¿no? Y la asociaban a Franco. Ya. Es verdad que el Franco la tenía en vigor, pero es una ley de la República. De esta, ¿no? Es que... O sea, que todos los gobiernos, aunque sean republicanos, siempre es el mismo rollo, ¿sabes? Al final de cuentas, la gente que no pueden ordenar, que no pueden catalogar, que no de esto, pues les molesta. Echar fuera, ¿no? Porque en algún sitio tendrán que estar, ¿no? Hombre, yo ya creo que lo he contado aquí alguna vez, cuando Gil se presentó a Marbella, cogía, bueno, a las putas y a los mendigos y eso, y lo echó para Málaga o para otras localidades cercanas de Marbella. Pero claro, este era un alcalde súper mafioso, ¿no? Si lo hace uno que es menos mafioso que él, pues... En fin, aquí era la primera noticia y después tenemos otra que... Dime, que se quedó Marbella sin mendigos y putas. Bueno, las putas se hicieron de más calidad y los mendigos también. Ah. Digamos que los subió de categoría. Vale. Básicamente. Y seguimos ahora con la... Resulta que el otro día, el sábado, Francia hizo una cosa que fue impedir que trenes de Italia llegaran a Francia. Porque al parecer, bueno, con todas estas revoluciones, entre comillas, que le están llamando... Bueno, no es por... Bueno, con todas estas revoluciones o insurrecciones o lo que sea que están ocurriendo en los países africanos, como muchos han sido colonia, ahora en colonia, la gente está migrando hacia los países occidentales, ¿no? Italia entre ellos, y parece ser que hay un montón de tunecinos que han entrado en Italia, y bueno, pues los franceses estaban diciendo que los italianos estaban metiendo a los tunecinos en los trenes y mandándolos por Francia y aplicando la ley Schengen, pues lo ha impedido. Lo mismo que hacía el Gil. Sí, sí, exactamente igual. Y entonces, claro, los italianos han protestado mucho, han retirado la medida, pero la Comunidad Europea, con la ley en la mano, le da la posibilidad a Francia porque hay un apartado que ellos dicen que el acuerdo Schengen faculta a Francia para bloquear temporalmente, por razones de orden público, el tráfico de trenes procedente de Italia. O sea que en realidad por orden público puede ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? Desde una manifestación a un partido de fútbol. Pero y en este caso son la gente esta que va de Túnez a Italia son como los que vamos en el metro y no llevamos billete, ¿no? Sí, supongo que sí. Cuando nos pillan nos hacen bajar. Pues bueno, no lo sé muy bien cómo será, pero imagino que estarán en tierra de nadie durante un tiempo, puteados, sin saber qué hacer, algunos lo devolverán, a saber. Como controles, fronteras... Claro. Sí, sí, no, ahora mismo se suponía que esos días los trenes llegaban a la frontera de Italia, pero Francia no les dejaba pasar. Entonces, claro, los inmigrantes se quedaban ahí. ¿Al revés? ¿Podían los de Francia podían entrar en Italia? Pues supongo que sí, porque Italia no paró el tráfico. Pero bueno, los italianos se cabrearon bastante, ¿no? Y la cosa ha ido a menores, pero que esto ya es, bueno, uno de los primeros, ¿no? Las primeras cosas. Bueno, que... ya esto es un poco antiguo, porque decían, ¿por qué pueden circular las mercancías, puede circular el dinero y las personas no podemos circular, ¿no? Y entonces era un poco repetirse cíclicamente cuando les interesa dar aire a estas noticias o pues darlas, pero bueno, la gente aquí, por ejemplo, en Barcelona tenemos el recuerdo de toda aquella lucha de los inmigrantes que todavía queda, ¿no? Papeles para todos, los sin papeles, ¿no? Porque se ve que tú vas por la calle, ¿no? Y entonces tienes un papel y ya no pasa nada, ¿no? Sí. Y si no tienes se el... ve que es eso, sí. Pues como en el metro, ¿no? Si tú tienes el billete, se lo das y te dejan tranquilo, ¿no? Pues, y el problema es cuando no tienes el billete, ¿no? Uh-huh. Que entonces, bueno, es un poco diferente a lo que pasa, ¿no? Si no tienes el papelito. Una cosa es que te echen a la parada de arriba y otra cosa es que... Bueno, claro. Dan, ¿no? Pero es, bueno, sí, es mucho peor. Sí, pero es... A niveles más o menos sí, es comparativo, como lo mismo, sí. ¿No? O sea, bueno, tú no tienes como papeles, pues entonces no puedes, digamos, estar en el espacio este, ¿vale? Sí, sí. Pues bueno, el papel en el metro sería el billete, ¿no? El papel arriba sería lo que te daría, pues, el Ministerio de... Del Interior. Del Interior. O se, no sé, supongo que sí, ¿no? Que todo lo que de... se llaman células de... Yo creo que ellos la darán, porque el DNI y todo eso, lo del Ministerio del Interior, ¿no? La policía, bueno, pero... se llaman papeles como de residencia o célula de residencia. Sí, sí, sí, cosas estas cosas. Estas, ¿no? Uh-huh. Cuando tú, pues, bueno, te declaran que eres extranjero, que tú no eres de aquí, entonces, pues... Tú vas a pedir de esto y has nacido aquí, te dan un carnet de identidad, ¿no? Uh-huh. Pero si no has nacido aquí, entonces son otros trámites, ¿no? Los que tienes que hacer, ¿no? Ajá, sí. Normalmente, si tienes dinero, pues te los hacen, ¿no? Y si no tienes dinero, pues no, ¿no? En efecto. Pues, al final de cuentas, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿El billete cómo es? Sí, no hace poco, ¿cuánto? Hace muy poco salió la noticia de que... ¿Cómo era? No sé si era toda la gente de un... país que acababa de entrar en una de estas revoluciones, no sé si Egipto o uno de estos, toda la gente que se quisiera venir a Londres y que tuviera más de un millón de dólares, por ejemplo, de euros o lo que sea, vale. Tenía, yo qué sé, estaba... También, si tú tienes más de un millón de euros, puedes venir aquí también. Tampoco ya, pero que en Londres te daban, o sea, te decían... Hasta puedes ir a Finlandia, ¿no? Si con un millón de euros tú puedes ir, ya ves. Ya, pero que ya te lo digan de esa manera, ¿no? De si tienes un millón, vente aquí a Londres, que nosotros te damos tal, o que en un año tendrás los papeles, ¿no? Ya es que simplemente es como te venden la licencia, ¿no? Tú vienes aquí con un millón, inviertes aquí y nosotros te damos el papel de residencia en dos años, ¿no? Mira, bueno, con todo lo que está retallando ahora, que está diciendo la Generalitat, que está retallando de hospitales, de escuelas, de servicios, de todo esto, ¿no? Pues la Generalitat ha filtrado, no sé si dices ha filtrado, ¿no? Ha pasado a los periódicos para que dieran una noticia. Para mí una filtración es, cuando algo se roba, eso no es una filtración, o sea, es una manera de pasarle a los periodistas Pues publicar esto, ¿no? Sí. Vale, pues le han dicho publicar esto, y es que no le van a pagar impuestos los que ganan más de 100.000 euros. Ah, sí, es verdad. Vale. Y entonces, pues, volvemos como a la misma, ¿no? O sea, al final dicen que es mentira, ¿no? Que tal, que era como una prueba. O sea, que era una prueba, ¿no? Que al final, que a lo mejor no es verdad. No sé. Si sabes, si era un globo sonda, ¿no? Lo tiran y si la gente se escandaliza mucho, pues lo paran, ¿no? O sea, que eso no solo no lo retallan, sino que los premian, ¿no? O sea, pues si tú ganas 100.000 euros, que en teoría serían los que más tienen que pagar, ¿no? En efecto, pagan menos. Para eso ganas más, ¿no? Ojalá. Vamos a hacer modelo liberal. Yo estaría dispuesto a pagar el 50% si me pagaran 100.000 euros. Sí, sí, yo también. ¿Vale? Ningún problema, vaya. Vale. Vuestros puestos, si me pagaran 100.000 euros, hasta el 70% les daba, tío. ¿Sabes? Pues que paguen estos más. Pues no. No solo estos no tienen que pagar más, sino que no tienen que pagar nada. Y al final, ya a sobra, donde llevan sus hijos a los colegios, con el dinero que tenían que llevar a la pública, pues les sale gratis, ¿sabes? Todos los colegios de ellos están subvencionados, son concertados y están subvencionados, ¿no? Bueno, todos no, pero algunos sí. No, todos, ya te lo digo yo. De estos que ganan más de... Todos los colegios que tienen una enseñanza, digamos, reaccionaria, todos les sale gratis. Y además, a estos les tienen los mejores patios de recreo, las mejores instalaciones, digamos, deportivas, los mejores laboratorios, los mejores puestos, ¿sabes? En teoría, ¿no? Los mejores profesores, ¿no? Y todo esto lo pagamos los pobres, ¿vale? Es así de descarado, ¿no? Cuando filtraban esto es en plan chuleo, ¿no? Sí, sí, están... O sea, vea hasta dónde llegan, ¿no? Dando vueltas. Hemos llegado a un punto en que nosotros somos como las prostitutas y ellos son como los chulos, y cuando no les llevamos el dinero, nos pegan, ¿vale? Sí, es una buena metáfora, sí. Bueno, pues por ahí estamos, ¿no? Ay, pues sí, pero lo que no es metáfora es lo de este fin de semana en Finlandia, que han ganado, bueno, no han ganado, pero la ultraderecha se ha quedado como el tercer partido... Con un 19%, bueno... No, que ha sido un hilaje churro ahí, un... Ah, sí, sí. El tema y tema. He intentado, estaba intentando, digo, a ver, hablando de, pero... No había hilo, ha habido cambio de tema radical. Bueno... Es que no sé más qué más decir, que bueno, estoy de acuerdo, pues que yo que sé, esto, que bien, que sí, que sí. Que estos que no pagan impuestos, que ganan más de 100.000, ¿sabes? Pero los que ya ganaban más de, por ejemplo, 500.000 o 1.000.000, estos ya hace mucho tiempo que no pagan nada, ya, ¿eh? Ya, sí, esto ya me imagino, bueno, que... Ya me dirás, ¿no? Con el rollo de que se van a ir a otro lado, a ver si es verdad que se van todos ya de una puta vez, ¿eh? Te veo cabreado hoy, ¿eh? Hombre, con esta gente hay que cabrearse, ¿no? Un poquillo, me cago en la madre que os va a parir. Joder de puta, pagar los impuestos, ¿no? Todo el... Bueno, no sé, yo no quiero que nadie pague impuestos. Tú yo, no quieres que pague nadie impuestos. No quiero Estado. ¿Quieres Estado? No quiero. Bueno. Y bueno, pero vamos a seguir con el siguiente... Venga, Finlandia. Con el siguiente de estos, que es Finlandia... Nos ha liado un poco la amiga. Sí, está bien. Que parece ser que, bueno, que este fin de semana había elección en Finlandia y el avance de la ultraderecha ha sido bastante brutal, que han quedado con un 19,9% de los votos detrás del Partido Conservador. Es que no sé si ha quedado primero o tercero. Ha quedado tercero. Es un empate técnico entre los sí, tres. Sí, es que es un poco así, ¿no? Porque sí, aquí... Uno es 20, el otro es 19,5 sí, y el otro es 19,2, ¿no? Vaya, que la diferencia de escaños sí. Es bastante tal y bueno, y poner manifiesto es que no importa... O sea, son la tercera fuerza del país, ¿no? Y curiosamente esta gente, además de sí, otras cosas... la tercera fuerza del país más o menos empatada con las dos primeras, ¿vale? Sí, claro. Pero bueno, que ya es. O sea, que si de un tercio de los que han votado... Pero que te digo que a veces la tercera fuerza, a lo mejor el primero tiene 100, el segundo tiene 28 y el tercero tiene 4, ¿no? Y dicen la tercera fuerza, pero es que en este caso sí, no sí. Es así, ¿no? En este caso es el primero tiene 20, el segundo tiene 19 y el tercero tiene 18, ¿no? Que casi es lo mismo. Sí, básicamente. ¿Lo entiendes? O sea, que la extrema derecha ha subido 7 veces. Como si tú tuvieras 3 y ahora tienes 21, ¿no? Ha multiplicado por 7. Pues sí. ¿Vale? Así que se van a poner las cosas también entretenidas de este aspecto, que yo creo que poco a poco se va definiendo, ¿no? Entre otras cosas, bueno, hay una cosa que a mí me ha hecho, bueno, que dicen que no quieren rescate financiero, que no quieren pagar a nadie más. Y bueno, esto, como sea verdad, va a poner al final la cosa... Finlandia tiene entre un 3 y un 4% de extranjeros. Es muy bajo. ¿No? Sí, muy no bajo. Casi nada. Después, lo más característico quizá de Finlandia es la Nokia. Uh-huh. Sí, que se y va ahora van a echar 5 o 6 mil. O sea que allí también ha entrado también como la. Digamos, la. Esto, la recesión, esta, o no sé cómo le llaman, crisis o no sé qué. Pero bueno, esto es una crisis un poco rara, ¿no? Porque echan 5.000 personas a la calle. Pasa como la telefónica aquí, ¿no? Uh-huh. Echan 6.000 y van a repartir unos beneficios. Muy grandes entre los ejecutivos que tienen morro, tío. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, echan a la gente a la calle y ellos se reparten los beneficios, sí, ¿no? Sí, es que es increíble. O sea, te echan, ellos, eso da beneficio porque la gente piensa que la compañía funcionará mejor, suben las acciones, se reparten el dinero. Es todo un, no sé, un sistema un poco extraño. Bueno, de trileros, sí. de mangantes, de gente. Que se permite hacer eso porque tiene la fuerza, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto lo estamos viendo ahora cuando vengan las municipales aquí, ¿no? Cuando vengan las municipales aquí, lo que yo conozco más cercano, que sería Barcelona, o la provincia, y así como Cataluña, ¿no? Pues para que no entre estos fascistas que se llaman Plataforma para Cataluña y el PP, pues los otros partidos ya hacen la faena. Ya no hace falta que entre los... Que si no lo hacéis, entramos nosotros. Bueno, no cal que entréis, ya lo hacemos nosotros, ¿sabes? Es un poco así, ¿no? Y entonces, lo que estamos viendo, lo que ha ocurrido en Finlandia, es muy claro. Muy claro en el sentido de que... lo que manda en Finlandia es una reacción muy fuerte. ¿Vale? En el sentido de que... el voto en Finlandia muestra por dónde va esa sociedad. Sí, sí. No, Y normalmente siempre nos los ponían, yo no sé si tú lo sabes, pero aquí siempre ponían el modelo de Finlandia como modelo. Ah, ¿sí? No, sí, no lo sé. De enseñanza, que los finlandeses en la escuela aprobaban mucho. Bueno, una vez le salió un poco de madre porque se ve que uno se le fue la olla y mató a un puñado con una escopeta. Y sabes de esos que a veces, como el elefante este, ¿no? Que son gente que está en el colegio. Me parece que ahora ha pasado en Brasil, ¿no? Están en clase y... Se les va y... Sí. Hay mucha presión y acaban sacándolo ahí. Y matan, pues en Finlandia también ocurrió, ¿no? Y bueno, siempre ponían el modelo de Finlandia. Finlandia es un país bastante poco poblado, que tenía una renta per cápita muy alta, ¿no? Bueno, entramos en estos mecanismos en los cuales... pero bueno, igual toda esta historia lo único que va a llevar a Finlandia es un desastre. Porque si se piensan ellos que con esta política van a vender Nokias, es muy fácil desbancar a Finlandia, ¿sabes? ¿En Finlandia son solo 5 millones de personas? No sé, ¿no? Pues si tú lo dices porque yo veo que no tienes internet, me lo creo. ¿En joder, internet cuánto posa? Pone 5.259.250. Y ahora porque últimamente han crecido un pero poco. Pero pone julio 2011, no sé si es una predicción. No, es que son muy pocos. Hasta, y ya te digo, hace cosa 10 años aún eran menos. Es los países del pero es grande Finlandia, ¿no? Sí, o sea, son muy grandes. Pero, por ejemplo, en Noruega también son 3 millones o 4. Suecia son un poco más, me parece que son 10. Y Dinamarca también son muy pocos. Los países escandinavos, la población es pequeña, ¿sabes? Son, y si ya vamos a Islandia, me parece que son 300.000, ¿no? En 2009, Finlandia contaba con una población de 5,3 millones de habitantes en un área de... 303.899 bueno, kilómetros cuadrados. Es casi, no, bueno, casi como España, ¿no? Porque España tiene 500.000, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Uh-huh. Somos, sí, aquí somos 40, y tampoco ¿no? somos muy poblados nosotros. No. Ay, bueno, sería media península, un cuarto de península, así a ojo mirando el mapa, ¿eh? No, porque... ¿Cuánto es? Me parece que España son... Bueno, media península, sí, porque pones Portugal, vale. Pero España me parece que son 500.000. Si esos tienen 300.000, ¿no? Pero si tú ves la comparación, ¿no? Está... Bueno, y es que estoy mirando el mapa, entonces extrapolo. O sea, hago así con bueno, los dedos. Son digo, países poco poblados. Pues sí. Ya sabemos, ¿no? Sí. A ver qué pasa aquí con las municipales, que también será un poco un termómetro de cómo vaya si la cosa, bordes, ¿no? Pues mira, ¿no? Los Nokias no... Era un país que caía simpático. Nokia, ¿no? Si ya nadie compra Nokia. Si eso ya está desfasado. Sí. Una densidad de población de 17 habitantes por kilómetro cuadrado. Qué bien se tiene que vivir allí. Bueno. Es que hay un trozo que cuando estás arriba, ¿no? Ya son esquimales. Ah, y ya, claro. Se llaman letones, tienen su idioma, ¿no? Los finlandeses son... Bueno. ¿Sabes? Es un país... Son pocos. Y me parece que le quitó un trozo de terreno Rusia, ¿no? Lo que era la URSS, ¿no? ¿Vale? Porque la URSS la invadió. Después se fueron, ¿no? Y quedó ahí, ¿no? Pero bueno, es un país... Bueno, los países nórdicos siempre han sido avanzados, ¿no? En esto de las relaciones progresistas. También estamos viendo ahí, ¿no? Por ejemplo, si pudiéramos nosotros ahora hacer ver cómo es el voto de la extrema esta derecha, nos causaría sensación, ¿no? Porque es mayoría de voto femenino. La mayoría de este voto es de mujeres. Yo le voy a entrar por ahí y así te lo está buscando, lo está buscando. No, ¿cómo sois? No. ¿Cómo sois? Es verdad. En vez de ayudar un poco, tío. Ahí, no, pero el culpable es él. No es el culpable, es y que antes de empezar el programa estáis todo el rato igual, tío. ¿Cómo sois? Pero que no es el culpable, es que no lo sé. Yo no te puedo decir que sí o que no porque yo no lo sé. Eso lo dices tú. ¿Qué quieres que te diga? El mundo como es, ¿no? Es que hay que tener cuidado con los medios de comunicación. ¿Qué decía el Malconix? Cuidado con los más mierda, con los medios de comunicación, porque al final terminas odiando a la víctima y amando al verdugo. Porque votar a la extrema derecha, ¿qué es eso? ¿Qué más da que seas hombre y mujer? ¿Votar a la extrema derecha, qué es eso? Yo no lo sé. Pues es amar al verdugo. Es amar al verdugo, ¿sabes? Porque ¿a dónde los puede llevar la extrema derecha a un país? Bueno, la historia se repite cíclicamente, ¿no? Y quizás lo que vamos a ver es una repetición otra vez de lo mismo de siempre. Esperemos que no. Lo que hay que hay que entender y lo que hay que evitar es que estas situaciones se plasmen pues en nuestros sitios cotidianos. Uh-huh. En el sentido de que el racismo no se cuele en los ayuntamientos. Que el racismo no sea una forma en la cual nosotros nos sintamos acobardados y hagamos de ello en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que yo vaya por la calle y yo tenga que despreciar a otra persona, ¿no? ¿Por qué? ¿En el sentido de qué? ¿Sabes? Porque no tiene ese papel. O no lleva el billete en el metro, ¿sabes? Al final volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los que no llevan billete en el metro? Sí, los pobres normalmente, la gente que no se puede pagar. Que es... Sí, siempre es lo mismo, así está claro. Pues ya está, al final, ¿no? Es una cuestión económica, bueno, de... ¿Sabes? Entonces entramos en estas dinámicas y pues es lo que hay, ¿no? Lo de Finlandia es muy muy significativo. Sí, sí, no es... Pero también nos están avisando de lo que pasaba en Francia, ¿no? Con la extrema derecha. Sí. Al final de cuentas, aquí... porque es que es muy fuerte, dice la extrema derecha, pero es que el otro partido que estaba mandando en Finlandia ahora... Es ya, que, ya, sí, era conservador. Mandaba una, o sea, que de izquierda mandaba una mujer, de izquierda. Pero también era extrema derecha, ¿sabes? Y lo que estaba haciendo era cultivando este caldo de cultivo que ahora ha dado esto, ¿no? Ya. Sencillamente, ¿no? ¿Sabes? O sea, al final de cuentas, para que veamos una vez más, ¿no? El ejemplo de a veces de las situaciones de que no nos despisten. Por eso yo pienso que primero que el feminismo es el anarquismo, ¿sabes? Porque después nos encontramos con situaciones así, ¿no? Que lo vemos claramente, ¿no? Que ya no es una situación de género, sino de poder, ¿no? Uh-huh. Y cuando una mujer tiene el poder, está actuando igual que un hombre. Lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Sí. Bueno, pues después de esta reflexión... ¿Vamos a poner una canción o quieres recitar una poesía o algo? No, yo no voy a recitar nada hoy. ¿Hoy no quieres recitar? No, estoy así un poco apenado porque te vas y... Bueno, ya te ha puesto la compañera. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Anda, exagerado. ¿Cómo es? Bueno, la letra, pongo una canción. Algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, es una sí. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. No, pero tiene un trozo que dice que no puede reemplazar aunque venga otro amigo o algo así, ¿no? Dice... Bueno, vamos a poner una cancioncita, no, sea. Sí, no tiene más letra. Tú, ya lo sé, yo he puesto eso porque bueno, me hacía gracia empezar bueno, así por hacer un homenaje letra, a este tiene, chico. Es muy antigua. Es muy antigua esa canción, es antigua y entonces pues tiene más letra, tiene una que sí, letra. Que sí, que ya lo sé, pero que yo no me la sé. Y va por ahí. Ah, bueno. Vale. Bueno, voy a poner una canción, como hoy vamos mal de canciones, he puesto la primera que se me ha pasado por la cabeza. Bueno, en realidad no, me lo he currado un poco, pero tampoco es que me enganche. En fin, ahí va. Began to scan around for the next plateau. Songs are off the second record. Bueno, pues, uy, ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca. Estábamos escuchando un par de canciones de Nirvana, Plateau y Lake of Fire, Lago de Fuego, y son ya las 9 menos 10, casi. Bueno, ya sabéis, es lo de llamarnos 93359400. Y iba a decir algo y lo tenía preparado de cabeza, pero se me ha ido de la mente. Ah, sí. Que sepáis que nos repetimos, que nunca lo decimos, las repeticiones. Los miércoles a la una y los sábados a las 11, 12. Está un poco raro esto. Está bien, sí, las 12, ¿no? Sí. Los sí. Miércoles a la... Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes tú? Pues que tenemos que decir la verdad por antena. es que el compañero se va porque era comisario político, pero como ha hecho tan mal la faena, lo han destituido de aquí y lo han rebajado a una ciudad más pequeña, a la provincia. Estaba aquí porque... Ojalá eso fuera verdad, porque eso significaría que, cobraba. Porque bueno, tendría que dar rapapolvos a los... subordinados que no están ahí bien disciplinados, y el hombre no sabe ejercer bien la autoridad porque tiene misiminencias un poco anarquistas, y entonces no sirve ahí bien al Politburó y al Comité Central y Después de los desvaríos de este señor, vamos a ir con Fukushima. Vamos a seguir el programa normal. Y bueno, como sabéis, vamos siguiendo cada semana lo que pasa en Fukushima. Pero el pueblo te quiere, amigo. Ya. Puede que tus superiores te hayan defenetrado, pero ¿qué dice? La gente de abajo te estima, hombre. Tú no cambies nunca, hombre. No vayas con los jefes. No te hagas jefe. Bueno, pues eso, que vamos con Japón, que una buena noticia después de toda la inmensa mierda que rodea este país desde lo de Fukushima hace más de un mes y medio, problema que no han conseguido solucionar después de quejarse durante años y años la industria nuclear de lo mala que era la industria nuclear de los rusos, que lo era, porque la industria nuclear es mala de por sí, por mucho que lo intenten, por lo menos hasta que no pasen mil años y consigan controlarla de verdad. Y bueno, pues Japón dice que va a abandonar los nuevos proyectos que tenía para construir nuevos centrales nucleares, nuevos reactores nucleares, porque encima tenía proyectos para seguir construyendo más, con dos huevos. El caso es que Japón tiene la impresionante cifra de 54 centrales, o bueno, creo que serán reactores, supongo, como Fukushima, funcionando, y de esos 6 lo tiene jodido desde hace un mes y pico. Ahora parece ser que esta noticia es de hoy, aunque parece que podíamos haberla hecho cualquier día del último mes y medio. Dicen, sí, detectan elevados niveles de radioactividad en los reactores 1 y 3 de Fukushima. ¡Oh, sorpresa! ¿Cuánto llevamos con esto? Cíclicamente, para arriba y para abajo. Ayer mostraron unas imágenes de vídeo de la planta nuclear y... Bueno, en fin. Quien quiera creer que no pasa nada, que lo crea, que lo crea. Y bueno, un poco en esta línea, la última noticia que relaciona con esto es que TEPCO, que es la empresa que llevaba la gestión de las centrales nucleares, necesita de 3 a 9 meses para deducir la radiación en Japón. O sea que durante los próximos 3 a 9 meses va a seguir saliendo radiación al aire y radiación al mar como mínimo. Eso es lo que dice TEPCO. Pero no es para reducir la radiación en Japón, es para reducir la radiación que sale de la central. La radiación ya se está extendiendo por Japón, no van a reducir la radiación que hay a nivel de... No, pueden reducir lo que tierra, sale. Solo lo que vaya a ir saliendo. Sí, sí. O sea, bueno, que no sé, que es un poco engañoso el... O sea, este titular es como decir que no tienen ni puta idea, que van a esperar, que van a tener que construir los sarcófagos, pero que ni siquiera saben cómo, porque claro, eso es mandar gente a la muerte, seguro. Y eso, bueno... Lo estaban asumiendo, ¿no?, los japoneses. Yo he visto, supongo, igual que van de héroes o algo, pero he visto ahí diciendo, bueno... Soy el que tiene que hacerlo, ¿no? Solo puedo hacer yo o algo así, porque como es el rollo este tan especializado, que era como, bueno, hombre, asumo que voy a morir para salvar a mi país. Yo creo que si aquí pasara, deberíamos llevar a todos los políticos que, ¿no?, y a todos los empresarios, primero a los ejecutivos y a todos los accionistas de empresa y toda esa mierda, ¿no?, que vayan allí los primeros a hacer sarcófagos, ya que ellos se han estado beneficiando de... Claro, y son ellos los que dicen que no hay ningún problema, claro, y que no hay radiación. A mí, ¿no?, me parece estupendo la energía nuclear. Que todo el mundo firme un papel, que eso. Y yo firmaré un papel para no utilizar energía nuclear. Me da igual, lo firmo. Aunque no tenga móvil ni nada, me da igual. Pero quien, ¿no?, que vayan ellos y después tengan los cojones de ahí de ponerse a apilar tochitos al lado de la central nuclear, a ver cuánto aguantan. No sé, es que me parece... Lo de Japón, ya no sé... La verdad es que me ha decepcionado, porque a mí era un país que me gustaba y que me caía muy bien. Después de leer el libro este de... Desde esto me empezó a caer mal, pero es que después de esto me parece un poco, no sé, como un cartón piedra, ¿no? Era como, no sé, de Occidente representaba un poco ahí, ¿no?, la tecnología, el, no sé, todo un... Y ahora... ¿Y qué? ¿Ahora qué? Y ahora se está desmoronando todo, como... No, todo es una mentira, todo el orgullo japonés, todas esas gilipolleces eran mentiras. Yo ya lo sabía, sorpresa, pero... Bueno, siempre te queda esa ilusión ahí, ¿no? No sé, me parecían gente curiosa. Y la verdad es que... Bueno, hijo. Como se lo están tomando todo, pues me da rabia, no sé. Pero no sé, tampoco estás generalizando mucho, ¿no? También, no sé. Sí, pero hay que decir algo, si que la gente le mueva, si no, ¿para qué? Porque si digo que sí, que no, que bueno. No, me caían bien, pero ahora después de esto yo no sé qué. Bueno. Hombre, me cae un poco peor, ¿para qué no voy a negar? Además, no hay que comprar nada japonés, porque ahora ya vendrá todo irradiado. Hay que distribuir, o sea, echar este buro por internet. Y, bueno, por internet no, en este caso por la radio. ¿Y tú qué dices? ¿Qué hacer, boicot a Japón? Pues... No, hay que hacerle boicot. Yo estoy curado de espanto. Es por salud. Ayer, cuando lo llevo a casa, me encontré un puñado de latas y me las subí para casa y entonces estaba mirándolas. Algunas son rusas, otras son muy raras y otras son de China y tal, ¿no? Y algunas son del año 2003, otras del 2004. Bueno, esas están buenas, sí. Entonces he abierto una y eran sardinas. Mm. Sardinas y... Me he comido dos sardinas de una lata caducada del año 2003. Ahora entiendo por qué estás así de raro. Y la verdad que pienso que le den por el culo a los japoneses. ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Se llevan todo el salmón, todo el atún, ¿no? Y siempre estaban aquí que ¿cómo era? Que los turistas japoneses sí que merecen la pena, ¿no? Que vengan los turistas japoneses. Nosotros aquí teníamos una marca de motos que eran muy buenas, se llama Montesa, y otra que se llama Bultaco, pues ahora son Yamahas y Hondas, y esto es lo que hay, ¿no? Son bastante imperialistas, ¿eh? Lo llamaban el imperio del sol, ¿no? O del sol naciente, ¿no? Son gente que, bueno, a mí... Bueno, nosotros tampoco, bueno... Nosotros... Claro, es que siempre me jode ser siempre la que dice, bueno, pues como todo, pero no sé. Bueno, pero yo qué sé, a mí me gustaba la Montesa, más que la Yamaha, bueno... ¿Sabes? O sea, pero eso es culpa del empresario que la vendió, no de japonés que bueno, la pero también, bueno, eso es culpa, la culpa es negra, bueno, nadie sí, la quiere, ¿no? Mira. Pero es lo que hay, ¿sabes? O sea, mira, el jueves yo estuve en la CGT y entonces era una charla sobre... sobre las nucleares, ¿no? Sí, y había Ecologistas en Acción, Greenpeace y los de la CGT, ¿no? Y entonces estuvimos hablando, ¿no? Y el sábado hubo una manifestación en el Arco de Triunfo por la, porque ahora se va a activar el movimiento antinuclear con toda esta movida. Bueno, la mujer que había de Greenpeace allí, hubo un momento que yo hablé y entonces yo dije, bueno, pero Greenpeace, ¿qué es? ¿Una empresa? ¿Una ONG? ¿No? Y ella dijo, yo cobro. O sea, la gente de Greenpeace, hay unos que son socios. Y estos son los profesionales, ¿no? Sí, y otros, bueno. Y entonces hablamos, ¿no?, de activar todo esto. Y hace en los años 80 o así, cuando yo era más joven, había un logotipo que era nuclear, no, gracias. Uh-huh. Y lo han vuelto a activar, ¿no? Y entonces era una cara de una sonrisa, ¿no? Como de buen rollo, ¿no? Y como de buen rollo, con esta gente el lobby nuclear de buen rollo no va, ¿vale? No. Va por todos los métodos que pueda y más. El lobby nuclear de buen rollo no va. Que además el lobby nuclear es parte del ejército, que forma parte del ejército también, toda la fuerza del Estado. Y entonces, pues sí, ahora tratan de canalizar, pues como siempre, ¿no? Y entonces el Greenpeace hace un poco el papel del Partido Comunista, por ejemplo, en el mayo del 68, o de la revolución de aquí del 36, ¿no? Que siempre es desmovilizar a la gente, ¿no? Canalizar esa rabia para que es un poco lo que antes estábamos hablando de quitar la espontaneidad de la gente, porque claro, si tú quitas la espontaneidad de la gente, pues puedes dirigir, pero una cosa dirigida, por eso a mí me gustan mis dientes que mis parientes, porque aquí a lo mejor hemos entrado pensando que la dirigencia te había puesto a ti de dirigente, ¿no? Y que tú ibas a dirigir, ¿no? Pero nunca has dirigido, has sido uno más, ¿no? Sí, director, esto es un problema de los tres además, o sea... Ya está, ¿no? Es que me da pena que te vayas, tío, pero bueno. Pues ahí estábamos, ¿no? Entonces no han cambiado el logotipo, es un logotipo de buen rollo, es un logotipo... Es un sol, ¿no? Sonriendo. Sí, una cosa ahí fastigosa, de como un... Hippie. ¿Sabes? Como los payasos sin fronteras. Sí. Algo así, ¿no? O sea, primero... las bombas son sin fronteras, llegan las bombas, destrozan a todo el mundo, ¿no? Entonces van los Médicos Sin Fronteras, que los curan, y mientras están en el hospital, pues van los payasos y los entretienen, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Entonces, pues el papel de que quiere que el Greenpeace hagamos nosotros es un poco de, pues eso, ¿no? De gente de ganado, de pagar una cuota y de pensando que nos pagan una cuota y entonces tendremos como unos campeones como en la Edad Media, ¿te acuerdas que había los duelos? Uh-huh. Entre los nobles que se ponían allí y entonces iba el malo, ¿no? Y entonces el bueno iba con el pañuelo de la chica que le pasaba el pañuelo y se lo ponía allí, ¿no? Y ¡ay! Se peleaban, ¿no? Y todos los demás mirábamos, ¿no? Entonces lo que quieren es que nosotros miremos cómo se pelea Greenpeace con el lobby nuclear, pero eso es una mentira, porque al final, fíjate de dónde venimos, si ahora no hubiera pasado lo de Fukuyama, que es una desgracia, ¿no? Pero un mes antes, si tú te recuerdas lo que estaban diciendo, la gente nuclear. Lo que pasa es que, mira, la Gaia, la madre tierra, la Gaia dice, ah, sí, pues ahora verás. ¿Vale? Y ha pasado lo que ha pasado. Pero un mes antes, no sé, los de Garoña haciendo un vídeo que no la queremos va, que lo cierro, que queremos trabajar más, pues tanto que querían trabajar, que se vayan ahora a Fukuyama allí, a echar unas horas, ¿no? En Alemania, que iban a hacer un puñado. Las que cumplían, que las iban a alargar. Un proyecto que es una energía limpia, ¿vale? Estaban hablando de una energía, nos estaban vendiendo ya la nuclear, nos habían hecho un lavado de cerebro. Sí, sí, habían puesto la nuclear como la resolvedora, ¿vale?, del cambio climático. Un lavado de cerebro. ¿Y dónde estaba Greenpeace? Cobrando. Chupando, sí. Ah, ¿vale? Y entonces, pues es lo mismo. Entonces la gente o toma conciencia, empezando por los japoneses, porque ahora... mira, en todo lo que cabe... Hombre, en Japón también habría un movimiento antinuclear potente, supongo yo. Ahora han salido gente hablando, bueno, van sacando ahí gente bueno, que hace... Bueno, eres muy buena persona y siempre habla... Fíjate si eres buena persona, que nunca nos has dado aquí órdenes ni nada, ¿no? Pero ahora estás hablando como viendo a los japoneses. Pero los japoneses eran un pueblo... Ya, me pasó antes. Un pueblo rico, de alto poder... Antes estás pasado, ahora son súper buenos. No, digo que ahí también japoneses majos, yo creo. Sí, bueno. Reylo. En general, si generalizamos un poco, como antes con los votos de las mujeres a la extrema derecha de Finlandia, pues el pueblo japonés era un pueblo de alta... tenía una alta adquisición de los bienes materiales. Era un pueblo rico. Sí, sí, ¿vale? Muy rico, sí. Muy exportador, muy capitalista, muy de invadir los mercados. Ya no invadía con armas, invadía a través de los mercados. Y pues bueno, el nivel de vida allí, yo no voy a entrar, porque ya claro, la vida... A lo mejor teniendo cosas materiales también es absurda, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? En Japón inventaron lo de los hoteles, que son como una cama y te metes ahí porque no tienen espacio. O sea, Japón para vivir no tiene que... Hombre, tiene que estar muy chulo para estar un par de meses, pero para vivir toda tu vida allí... Bueno, pero peor es aquí la cama que hay aquí, que le llaman cama caliente. Que te, bueno, te pero es que no, levantas... pero aquello era rollo hotel, y una cabina, o sea, una cápsula donde te metías... Bueno, pero era para ti solo... Pero para es que aquí, una noche. Aquí hay los pisos pateras. Bueno, si queréis decir que allí que el nivel de vida era bajo, pues bueno. No digo que sea bajo. Yo quiero decir siempre he visto que los japoneses eran los que más viajaban. Creo que también es que es un país con muchas diferencias, ¿no? También muy polarizado será, ¿no? Pero tercer mundo, Japón. Yo no lo veo. No, que no digo que sea tercer mundo. Digo que vivir bien no es solo una cuestión de dinero. Que tú puedes... las marcas de coches, las que más venden son las japonesas. Tú ves las marcas de motos, las que más venden en electrónica y en cosas digitales, pues eran punteros. Yo no sé, yo siempre había entendido, ¿no? Ahora, si vosotros... Lo que queréis castigar por lo que he dicho. No, hombre, pero ahí, por favor. No empieces con ese rollo. No, hombre, porque esta contradicción de decir que ahora los japoneses son pobres. ¿Qué que no digo que sea pobre. Digo que vivir bien no tiene que decir significa dinero, que tú puedes tener mucho dinero, pues pero si no tienes dónde disfrutarlo, ¿qué haces con eso? Eso es lo que te estoy diciendo yo también. Ah, bueno, que no tienen espacio y que bueno. Entonces estamos de acuerdo. Pues entonces en esa historia, ¿no? ¿sabes? A lo mejor el precio de todo ese bienestar, de todo ese alto standing que han tenido, lo han tenido que pagar pues con lo que con esta explotación tan brutal que estaban haciendo. De hombre, ellos estaban necesitaban muchísima energía, es un país sin petróleo prácticamente y no quería importarlo y depender de la dependencia, y tenían 50 reactores nucleares, que Japón es una isla, y bueno, pues 50 reactores, o sea, es mucho. Más los que estaban en construcción, ¿no? Es decir, que demandaba un montón de energía para industria, para todos los cachivaches que tienen y, bueno, todo lo que hacen, ¿no? Y ahora, pues bueno, la avaricia... Es lo que hay, ¿no? Entonces, si ellos ahora se dan cuenta de que hay que vivir de otra forma, que no se puede hacer eso de comprar las cosas de los demás para poner quitarlas y poner las tuyas, ¿vale? Porque ahora me parece que se van a ir de aquí las Yamahas y las Hondas. Y cuando se vayan, ya no hay Montesa ni Bultaco. Y entonces, ¿a dónde iban los japoneses? Han hecho eso. Sí, bueno, como vale, todos. Iban. Los japoneses también lo están llevando todo a China, a Taiwán. Digo lo que han hecho los japoneses porque es lo más próximo que hemos visto aquí, ¿no? Incluso aún hace poco iba el otro que había antes del MAS, que se llamaba Montilla, con la Nissan, que está donde se hacían los SEAT. Bueno, pues iban allí, ¿no? Cuidado, no os vayáis, no pagaréis nada, no sé qué, ¿no? Siempre ahí, pues deslocalizando las industrias, fomentando el neoliberalismo, ¿no? Si tú te fijas en todos los gobiernos últimos, a la última hora ya empezaban a tener problemas a lo mejor, y ahí habían salido un poco más gente, un poco más progresista, pero hasta hace bien poco todos los gobiernos en el Japón eran... Pues yo no voy de derecha, extrema derecha, no. Para que sepas, ¿sabes? Sí. O sea, de estos de pito y todos firmes, pito y todos a movernos, ¿sabes? O sea, si a veces había el chiste de los japoneses y de los chinos, ¿eh? No sé cuál es. Pues que cuando tú veas a un oriental que hay uno que hace pi y todos se quedan firmes, son los japoneses, ¿vale? Joder, pues para que digan eso de los japoneses, siendo los chinos como son. ¿Tú ves más disciplinados a los chinos? No, pero es que a los japoneses... Yo a los japoneses que he conocido fuera del entorno turístico me han parecido gente bastante normal, pero claro, es que tú cuando los ves una manada de 20 tíos siguiendo a un guía, bueno, ¿no? Claro. Yo que sé, que también ve a los ingleses así, y después los ve en Sitges o en cualquier otro sitio... desbandados, ¿no? Sí, pero sí, seguramente... Bueno, decían este chiste. Sí, también parto, ya hablemos claramente, yo también parto que no estoy diciendo verdades absolutas. Son cosas subjetivas que yo veo desde lo que yo me informo, de lo que yo leo, de lo que yo elijo y de lo que yo estoy viendo. Es subjetivo, tampoco yo aquí ahora digo y yo lo que yo digo lo ha dicho Dios. La misa. No, o sea, yo a la mitad de las cosas que digo, entre que son mentiras y que son tonterías, pues ya ves, ¿no? Si quieren decir, oír la verdad, si la gente que está escuchando la radio quiere oír la verdad, pues que no escuche antes mis dientes, no, que mis parientes. Eso está claro, sí. Porque sí. Nosotros, ¿qué vamos a decir? Unas personas totalmente desinformadas, unas personas totalmente... ¿sabes? Impresentables. Sí, sí. Y sin ningún tipo de disciplina, ni culto a la personalidad, ni totalmente desobedientes. Y, ¿sabes? O sea, somos, por lo menos lo intentamos, o por lo menos yo, vivir en anarquía. ¿Sabes? Está buscando información. Al parecer, más o menos Japón y España están por igual nivel de pobreza. O estaban hace unos años, así. Nosotros decimos mentiras, pero internet no veas, porque para decir eso ya le vale a internet. Los japoneses tuvieron una burbuja muy grande. 10-20% de población viviendo bajo el nivel de pobreza o algo así. Sí. Igual deben ser los emigrantes filipinos, ¿no? Pero, que deben tener allí para hacer las faenas. Pero también he leído una cosa, una noticia del sábado, que dice que los niveles de pobreza en el mundo bajarán en 2015. Porque habrán exterminado la mitad de la población, ¿no? La población mundial que vive en extrema pobreza continúa en descenso y se espera que sea de 883 millones de personas en 2015 frente a los 1.400 millones de 2005. Madre mía. Un informe del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Una vez más no nos tenemos que fiar de los datos estadísticos, porque son... Pero es que aunque fueran, o sea, dan miedo de tal forma eso. Y seguro son que mentirosos, son liantes y son... ya ves. ¿Eh? A veces cuando cogen como los datos, eso es como si nosotros tres, ¿no? Yo tengo un millón de euros, tú tienes 10 euros y ella tiene 5, ¿no? Y entonces dicen, el nivel son 300.000 euros, ¿vale? Sí, sí, está claro. O sea, las estadísticas son así. Ya. Mienten, transgiversan y lían, que ya ves. Que tengo que leer este párrafo. Estos datos aparecen en el Informe de Vigilancia Global 2011, mejorando las posibilidades de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, esta me ha dado miedo la frase y digo... Tienen sus planes para nosotros. El Fondo Monetario Internacional es este que antes, en los años así 90, se reunía en Davos... Sí, se sigue reuniendo, ¿no? Son los que... Entonces iba todo el mundo allí a decirle... Sí, está en el Banco Mundial, y que es el que pone la pasta, y este que son los que dirigen más o menos las políticas de los países, ¿no? Bueno, de decir, va, esto para aquí, esto para allá, esto para... Pero esto no tienen en cuenta, por ejemplo, no tienen en cuenta que nosotros venimos aquí y hacemos esto, no cobramos. Que yo cuando limpio mi casa, no cobro, ¿vale? Que cuando yo estoy ahí cultivando mis tomates... Ya, pero a lo mejor ellos tampoco... Hay, ellos cuentan lo que... Lo que les puede sacar dinero, claro. Ellos cuentan lo que... Mira, les va bien a ellos, ¿sabes? Entonces los que siguen el mensaje de esta gente o verdaderamente están también implicados y son, pues, de ellos o si no vas con ellos, pues tienes que pasar de esta gente, que digan lo que quieran. Sí, está claro que y cuando se reúnan, pues ya ves, que se lleven sus perros allí, guardianes, porque si no, en cualquier momento los podemos colgar como a Ceausescu, ¿vale? O sea, yo me recuerdo, bueno, mira, el Génova, ¿quién se reunía cuando mataron al Giuliani? Creo que se reunía el Banco Mundial. Pues ya ves, ¿no? Lo que tuvieron que hacer, ¿no? Para asustar a la gente, ¿no? Sí, sí. Y a partir de esa ya no vacilaron mucho más, ya a partir de esa se guardaron más. ¿Vale? O sea, porque, bueno, pues ahora lo harán escondida, no harán publicidad. Sí, bueno, lo hacen en sitios más remotos, en hoteles más así. Bueno, los tenemos marcados. Sí, sí, está claro que en una ciudad grande no... Tienen que ir siempre con escolta, bien armados, ¿no? Y todo esto, o sea, que al final de cuentas, si eso es la riqueza, ¿sabes? O sea, bueno... O sea, es que un poco de austeridad es necesaria en el mundo. O sea, medir la pobreza como ellos la miden, ¿qué quieres que te diga? Yeah. ¿Sabes? Porque yo pienso que a lo mejor es más rico el que tiene la fuente y el agua le sale limpia y se levanta por la mañana y va a buscar el agua allí porque no tiene que ir a la fábrica o a la de esto, ¿no? Y, ¿sabes? Y a lo mejor no tiene... Bueno, que el que... abre el grifo y le sale un agua allí que yo vete tú a saber lo que hay en el agua, ¿sabes? Y después se tiene que ir a trabajar. Y el otro, pues a lo mejor se va a pescar. O se va a dar una vuelta. ¿Vale? Sí. O sea, que a veces como las mediciones que hacen esta gente, pues es que hay que volver un poco a una vida un poco austera, que ahora es lo que van a probar los japoneses. ¿Vale? Sí, no tienen más remedio. Pero no por las medidas que ha leído la compañera. Sino porque si quieren regenerar aquel trozo, tienen que vivir de otra forma, no pueden explotar a la tierra de esa forma. Y cuando estamos diciendo de explotar a la tierra de esa forma, estamos diciendo de explotar nuestro cuerpo. Porque a veces en la forma en que ellos miden la riqueza es como nosotros explotamos capitalistamente en nuestro cuerpo. ¿Sabes? Con el tabaco, las drogas, el estrés, el daño, ¿no? Los estimulantes, los relajantes, los... ¿sabes? O sea, es una agresión a nuestros cuerpos que no dejan de ser naturaleza, ¿no? Y entonces es replantearnos todo esto, o la forma en la cual vivimos. De ser capaces de tener autoestima y de atrevernos a decir lo que pensamos, lo que sentimos. Y no que la estrategia de nuestras luchas no las marque ellos, porque siempre es el mismo rollo. Cuando la marcan ellos, siempre es el mismo rollo. Es la división de nosotros. El gobierno solo puede existir en la medida que nos divide. Morenos, bajos, mujeres, hombres, pobres, ricos, trabajadores, vagos, los de aquí, los de allí, ¿sabes? Bueno, hacemos una cosa. Ponemos una cancioncita que dan... 15 minutos así de programa, sí, más o menos. Una canción estaría con bien, una sí. canción y comentamos Ley Sinde o no. Bueno, sí. Vale. Un poco o de hacemos despedida. Sí, y ya sí, está. Un poco. Sí, quizá la puedo explicar en 5 minutillos. Sí. Si no, hacemos lo otro y ya está. Bueno, voy a poner una punky, canción. ¿No? No, porque... porque tengo una preparada. Así que... yo también, a mí me gusta la punky. Sí, pero si propones Los Muertos de Cristo o Sin Dios, te he dicho 4 o 5. Te he dicho 4 o 5 y al final no has puesto ninguna. No, así que, no he puesto ninguna de la que habéis dicho. Está bien un poco Los Pecos y la Aurora Claramont, pero también, ¿no? También mola. ¿Qué Pecos? Mola. He puesto al Papa, al... Bueno, Nirvana, y voy a poner Creedence Clearwater Revival. A Los así Pecos, que no te la Fórmula Quinta, pones... Ala, fuera. Wow. Vaya despedida que estás haciendo ahí con cerveza. Y ya estamos de vuelta en la última parte del programa. Nos queda un cuartito de hora y vamos a hablar de un poco de lo que está pasando de hace ya unas semanas, un mes ya, ¿no? Bueno, hace tiempo ya se... Más, me parece, ¿no? Se paró hace más. Ah, sí. Bueno, no sé, hace un mes... No sé. Es que ya por la fecha me pierdo. Es que como la tiraron para atrás y sí, no sé qué, al final pararon, no sé cuándo fue. La volví a poner hace un mes. Ah, cuando el Alex de la Iglesia se fue, ¿no? Fue cuando sí, la aprobaron definitivamente, cuando los Goya. Un mes y pico, sí. La ley Sinde. Sí. Y vamos a comentar un poco cómo está, porque, bueno... Bueno, nos van pues a joder vivos, o lo van a intentar por lo menos. Básicamente la ley Sinde, lo que, bueno, como muchos la llaman la ley Binden-Sinden, ¿la ley qué? Binden, bueno, porque lo hizo, bueno, la llaman así porque en Wikileaks sale, en los famosos papeles de Wikileaks, que yo no me creo, pero bueno, en Wikileaks sale que básicamente que lo de la ley Sinde en realidad es una imposición de Estados Unidos, de la discográfica de Estados Unidos, para qué tal, ¿no? Y la llaman Binden, me parece. Binden. Binden, es que no sé cómo se dice, joder, vaya día que llevo hoy. Vale, lo busco. me deje callarse, ahora me lo hace repetir mil veces. ¿Sabes qué? No sé cómo se dice. No llores, Y le he cagado. Ya, pero me sabe mal. Bueno, el caso es que la nueva LCI, la nueva ley que va a regular Internet, va a intentar, bueno, va a ser un punto más en eso que nosotros siempre decimos aquí, ¿no? Que Internet van a terminar convirtiéndolo en una tele o la tele se va a convertir en una especie de Internet, algo mucho más regulado, mucho más cerrado. Y este es el primer camino, ¿no? Porque la gente, bueno, ahora mismo comparte el ocio de manera, digamos, de igual a igual, ¿no? A través de las páginas, del BitTorrent, del Emule y todas estas cosas. Pero con esta ley lo que van a hacer es, van a básicamente amordazar a los proveedores para poder quitar todo el contenido ilícito de manera rápida. Digamos que han creado una especie como de tribunal de la Inquisición paralelo, que estará formado por ellos, quien ellos quieran, que tendrán, digamos, la prioridad, ¿no? Cuando alguien detecte que una página viola el contenido, el copyright, que no solo música, vídeo ni audio, que también es texto, y que también son citas, o sea, que hay que tener cuidado, pues una comisión verá si eso es constitutivo de delito, etcétera, y esa comisión, si lo ve bien, se lo dará todo masticadito al juez para que éste solo tenga que firmar y aprobar, lo cual será casi siempre en la mayoría de los casos, ¿no? A partir de ahí tendrás que cerrar la web sí o sí, y a partir de ahí iniciará tu calvario judicial hasta que supongo que te aburras o pagues. Y curiosamente, tal como está redactada la ley SINDE, que hay algunos abogados de estos que son como progres y quieren una internet libre y tal, están continuamente denunciando, y hay uno que, bueno, escribió el otro día en El Mundo un artículo, ¿no?, que decía que básicamente que si la ley SINDE seguía así como está más o menos ahora redactada en el proyecto, podrían hacer una especie de estrategia. Sería básicamente tratar a las páginas que comparten enlaces no como que esa página está vulnerando los servicios por ella misma, sino que es una página que se valen los verdaderos vulneradores de la propiedad intelectual, que nadie sabe muy bien quiénes son, para cometer sus fechorías, ¿no? O sea, según ellos definen, básicamente que en vez de denunciar a series junkies, por ejemplo, por poner enlaces, la denunciaría porque Series Junkie sirve como intermediario para la gente que comparte películas y que comparte material ilegal. Entonces, se le aplicaría la ley, pero no la ley, no habría un juicio ni siquiera para ellos, porque ellos serían tratados como servicios de intermediación y la ley estipula que estos servicios tienen que cerrar cuando hay un caso, una demanda, donde está al final la información, eso tiene que chapar hasta que no se termine todo, ¿no? O sea, es una estrategia legal básicamente para... Pero, bueno, ¿sabes qué me recuerda? ¿A qué? A la venta de la droga. Sí, a mí también, ¿vale? Un poco. Vale, o sea, al final de cuentas... Bueno, ¿sabes? Esta es la ley. Está claro que después ya, esto tendrán que aplicarlo si tienen, si pueden. Al final, ¿qué es? ¿El consumo? ¿Se puede consumir? ¿Lo que no se puede es vender? Bueno, aquí quedaría como que no, nada. No se puede consumir. Aquí no es más restrictiva, bueno, no que con sé. La María. Bueno, consumes. Bueno, y no pagas. Sé muy bien porque como yo no consumo, ¿sabes? Pero bueno, cuando yo consumía, más o menos era algo así, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú tirabas de los rollos, de los hilos, siempre era lo mismo. ¿Sabes? O sea, ellos hacen negocio con el, digamos, el mercado legal. Y van a hacer negocio, quieren el negocio del mercado, claro, negro. Claro, porque es mucho más importante que el suyo, además. ¿Ah? Es que hay un problema, ¿no? En la, y después, en la, pues habrá los que se la plantan o se lo hacen por sí mismos y toda esta historia. Y al final, esto es incontrolable. Esto es como quererle poner puertas al campo, yo que sé. Pero no es tan incontrolable como esto siga así, bueno, porque al final hay que tener un, o sea, internet no es web, tuyo. Tú quieres tener internet una web, es suyo. Tú quieres tener, o sea, como una web fija y estable, pero si tú tienes las webs movibles, pues ¿qué más te da? Abres una, ¿no? No es tan fácil, es como un poco la radio, al final pero acabo, entonces tiene... existe libertad, pero la radio tienes que espabilar y buscarte la vida. La gente que quiera seguir haciendo esto pues tendrá lo que no hay vuelta de hoja es que el mundo de las discográficas, de los discos que uno va a una tienda y se los compra, esto eso ya no está, vuelve. Eso ya está acabado. Y entonces lo que están intentando es, como esto que se les ha colado, cómo ellos lo pueden dojar para su beneficio. Y en eso vamos a perder todo. Pero no, todos no. Sí, porque aparte todos de... No, porque mira, esto es como los discos. En los años 80 había los Pecos, la Fórmula Quinta, o no sé, viste que ha puesto ahora la compañera, y entonces habían unos que cogían y se hacían sus discos. Vale, y nosotros escuchábamos nuestros discos. Si nosotros queremos las películas de ellos, pues a lo mejor podemos tener problemas. Pero si nosotros nos hacemos las películas nuestras, ¿qué nos van a decir? Y ahora hacerse una película... Como quedó demostrado en el Festival de Cine Anarquista. Pues ya está. Va, el rollo va por ahí. Entonces no tenemos que ser pesimistas. Todo este rollo que nos has hablado de abogados buenos que nos quieren... No, no, yo no digo que sean abogados buenos. Bueno, o sea, precisamente lo he dicho con sorna. No sé cómo se has llamado, sí, ¿no? Sí, sí. Porque al final es lo mismo que Greenpeace que hablábamos antes, sí, ¿no? Nosotros tenemos que montarnos al margen una historia nuestra, ¿sabes? Pero que tengan en cuenta que la red es, nos puede no pasar, es... Nos puede pasar lo de a las barricadas con el Ramoncín, que le digamos hijo de puta al Juan Carlos Borbón y nos pillen y sí, nos digan... Sí, pero al final para internet necesitas una infraestructura y... Pero lo único que puede pasar es que eso se vuelvan contra ellos, porque más fama que he cogido las barricadas a través de eso no lo hubiera cogido nunca. Entonces, ¿sabes? O sea, las cosas... Y todo esto de la infraestructura y, pues bueno, pues vale, si tú quieres competir con ellos... Pues era lo mismo, si tú quieres hacer como una compañía de discos como las que tenían ellos, pero vaya, para hacer una web ahí, colarte en un de ellos que dure una semana, bueno, pues ya está, ¿sabes? Y después bueno, otra, tenemos que aprender a funcionar con lo precario, ¿sabes? Pero que nos haga independiente, porque si dependemos de ellos, de la infraestructura que ellos controlan, pues entonces siempre estamos pillados. Ya, pero es que en este caso vamos a estar... Bueno, ya no se sabe nunca cómo va a evolucionar, bueno, pero igualmente Internet funcionaba de una manera y al final todo... Bueno, ya se ve la realidad, ¿no? Los hackers anarquistas son buenos. Los hackers de la anarquía no los menospreciemos. No, yo no menosprecio. Vale, los hackers del capitalismo o la gente que controla el capitalismo y eso, pues bueno... Tampoco vamos a despreciar al enemigo, ¿no? Tienen poder, pero no todo el poder ni toda la fuerza. Y entonces, aparte de su mundo y de su realidad, hay otros mundos y otras realidades, ¿vale? Y entonces tenemos que estar ahí optimistas y en forma. Y yo ya me he comido las sardinas de esas que eran de no sé cuánto. Tú ya estás preparado para ir a Fukushima a trabajar. ¿Vale? Bueno, pues si tuviera que ir, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea... Si tuviera que ir, sí, ya, tú ya sabes cuál es mi faena, ¿vale? Si yo tuviera que ir, pues voy, ¿no? O sea, mi faena es como aquella película de como del Travolta, ¿no? Que es... No sé cuál es. Bueno, pues aquella que... Aquel es el jefe, hay que darle el tiro en la cabeza. Pues yo voy. Ah, vale. ¿Vale? Pues yo voy, ¿no? Si hay que ir a Fukuyama, pues se va a Fukuyama, ¿no? Ese es mi personaje en este mundo cinematográfico, es el que me han encasillado. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, el ejecutor del pueblo, el ejecutor de los desposeídos, pues bueno, mi mente, mi mano y mi cuerpo es de la anarquía. Si la anarquía me lleva allí, pues allí estaré. Yo voy a estar donde tenga que estar. Pero donde yo esté, conmigo viene la anarquía, ¿sabes? Muy bien. Entonces, ¿qué más me da a mí el sitio? Yo no creo en las naciones, ni en los estados, ni en los territorios, ¿sabes? Vivo en Barcelona porque mira... Porque te tocó. ¿Sabes? No, no me tocó. Yo también lo he elegido. Pero es una Barcelona que tampoco es una Barcelona que, digásemos, tú la puedes colocar como física. Es una Barcelona, pues, de la anarquía, en la que, pues mira, estoy en el Radio Bronca, pues estoy en el Ateneo, pues estoy en la manifestación, ¿sabes? Bueno. Estoy persiguiendo a aquella ¿sabes? ¡Vamos! ¿Sabes? Pues bueno, pues ya está. Pero siempre en el sentido de que no somos ni víctimas ni verdugos, sino que somos compañeros. Las mujeres para mí son compañeras. Pero yo no creo en esto de la diferencia de género, ni en historias. Yo lo único que me creo es aquel o aquella que está a mi lado luchando. Lo demás yo sencillamente no me lo creo. Y entonces ellos pueden montar como unas realidades y nosotros montaremos otras. Y en las cuales no tengamos que ser víctimas ni... Si puede ser, no tener que usar ni abogados ni médicos, mejor. Sí, eso sería un buen paso. ¿Sí? ¿Vale? Pues depende de nosotros también. Yo, el mundo que estoy construyendo, no salen ni médicos ni abogados. Porque los queremos. Bueno, compañeros, sintiéndolo mucho, va a haber que cortar micrófono, Sony 28 y... ¿Cómo te agrada el poder? Sí. Ah. Bueno, que es que estamos un poco tristes porque se va el compañero. Sí, bueno, pues nada. Sí, yo no quiero dejar el programa ahora, pero es que... Despido a todo... Momento. Ah, vale. Voy a hacer solemne, está sonando el papa de fondo. Ay. ¿Ves? Vale, pero ahora, no bueno, teléfono, ¿no? ¿Algún sí, día? Sí, bueno, que tampoco me voy a desaparecer del mundo mundial, me voy una temporada que también lo necesito y volveré prontito, además que llamaré por teléfono y que, bueno, que no es la primera vez que me voy de aquí y ni la primera vez que vuelvo. Bueno, y nos das noticias de Granada. Claro. Seguro que hay una Granada anarquista. Sí, sí, seguro la hay, sí. Está ahí esperándote. Ahí. Sí, la hay, sí. Y si haces algún programa por ahí, a ver si esto sigue y nos hermanamos. Vale, me parece muy bien. Bueno, gente, pues nada, un abrazo a todo el mundo, salud y anarquía y cuidadito con las cosas que hacéis por ahí. Bueno, nosotros seguiremos con el programa mientras podamos, queramos y así que nos escuchamos aquí el próximo lunes a las 8, como cada lunes, en Antes mis dientes que mis parientes. ¿Ya está? ¿Tú no quieres decir nada? Sí, yo quiero decir una cosa. Que le pese a quien le pese... ¡Anarquía! Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the fuck the motherfucker, fuck the motherfucker. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd. You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. I'll never make that money, mate.